Aquí comienza un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y a mi lado está Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy ilusionado y muy contento de poder estar con vosotros y sobre todo de poder abrir la Palabra de Dios otra vez para poder extraer las preciosas enseñanzas que tiene para nosotros hoy. También se encuentra con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Estamos pasando un tiempo de calidad junto al estudio bíblico. Seguimos investigando este libro, el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a tratar el duodécimo tema de nuestra serie, cuyo título es Juicio sobre Babilonia. Pero antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que tenemos a vuestra disposición cursos muy interesantes, cursos de cocina, de educación, de salud, cursos bíblicos, de familia y muchos más, totalmente gratuitos. Solo tenéis que consultar en quecurso.com. También recordaros que podéis descargaros la app para llevarlos con vosotros cómodamente en vuestro teléfono móvil. Ahora sí, vamos con el tema de hoy, juicio sobre Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades». Apocalipsis 18, 4 y 5. La sexta plaga causa el secamiento simbólico del río Éufrates, cuando los habitantes del mundo, desilusionados, retiran su apoyo popular de la Babilonia del tiempo del fin. Como vimos en el programa anterior, la semana pasada, la pulverización de su poder estará precedida por extensas actividades demoníacas que falsificarán la obra de Dios. La actividad demoníaca tendrá éxito al unir a los impíos para la batalla del Armagedón contra el remanente fiel de Dios. Al comienzo de la batalla final ocurre un gran terremoto como parte de la séptima plaga que divide a Babilonia en tres partes. La Babilonia del tiempo del fin se presenta como una ciudad que denota la unión de los poderes políticos y religiosos del mundo en contra del pueblo de Dios. Esta unión de Babilonia del tiempo del fin se hace añicos. Debemos tener en cuenta que Apocalipsis 16, 19 solo pronuncia la caída política de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 nos detallan cómo ocurrirá esa caída. Antes de enfatizar la caída de Babilonia, Apocalipsis, capítulo 17, describe este sistema religioso apóstata del tiempo del fin, esta vez en términos de una ramera sentada sobre una bestia escarlata que seduce al mundo contra Dios. Si recordáis, cuando hablamos de la mujer en la Biblia, es un símbolo del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí en Apocalipsis, la verdadera iglesia de Dios se presenta como una mujer pura, mientras que una ramera representa a una iglesia falsa y apóstata. En Apocalipsis 17:5, a esta ramera se la identifica como Babilonia la Grande. Y así, como la antigua Babilonia dependía del río Éufrates para su existencia, también la Babilonia del tiempo del fin se valdrá del apoyo de las masas para hacer cumplir sus planes. ¿Qué dos grupos de personas se especifica participan de una relación ilícita con la Babilonia del tiempo del fin? Estos dos grupos de los que se hablan, podemos identificar el primer grupo como todos los instituciones, poderes, sistemas religiosos, sistemas políticos que van detrás de esta bestia, de esta gran serpiente antigua. Entonces, todos los que lo obedecen es el primer grupo. Y el segundo grupo son las masas de la humanidad que siguen a estos sistemas, estos grupos que probablemente no sean religiosos o de adoración, pero sí que lleven hacia una adoración falsa, hacia contradecir los principios bíblicos, a contradecir lo que dice Dios. Por tanto, esos dos grupos de los cuales se han unido a esta ramera, se hablan de esto, ¿no? De todos los sistemas políticos, religiosas, instituciones, lo que sea, autoridades, y después las masas que se han dejado engañar y que han sido pues, totalmente desobedientes a lo que dice los principios de Dios y han ido detrás de todos esos sistemas que lo que han hecho es corromper su corazón. En Apocalipsis 17, versículo 3, Juan ve una ramera sentada sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué simboliza esta bestia y qué relación tiene con la mujer? ¿Ha ocurrido algo así que en la historia con autoridad? Vamos a leer los textos. Uh-huh. En el capítulo 17, nos vamos al versículo 3 y 4 en adelante. Dice, y me llevó en espíritu al desierto. Ahí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recordamos que estas características pertenecen al dragón, ¿no? Uh-huh. 10 cuernos. Y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la impureza de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entendemos, según hemos leído hasta ahora, que la ramera, esta mujer que estaba sentada en la bestia, no puede ser otra entidad que el poder religioso de la falsa adoración, la que recibió el poder por parte del dragón. Pero la vemos montada en una bestia. Recordamos que la bestia es un poder político muy influyente. Entonces, uh-huh, vemos la bestia en un papel de dominio, porque está montada. Ella es el jinete, la que dirige. Entonces entendemos que esta mujer escarlata, que este poder de la falsa adoración, tendrá dominio sobre los poderes seculares. Y ahí, como bien decía Josías, vemos el panorama completo de todo el cuadro del engaño. Vemos que detrás sigue estando Satanás, vemos la gente que apoya este tipo de adoración y vemos que van a seguir en el mismo plan de ataque y de rebeldía en contra de Dios y en desfavor de la gente que ha escogido yendo por esta vía. Por tanto, como bien dicho Claudia, esta bestia como representa un sistema político, estos 10 cuernos, 7 cabezas, también pues todos van pues describiéndose o entran dentro de las características de un sistema político que está completamente entregado al mal, al pecado y sobre todo al enemigo que es Satanás. Y entendemos más que en la historia nunca han estado tan unidos. La religión iba por un lado y el sistema político por otro lado, pero en este momento vemos que hay una alianza muy estrecha y además un dominio por parte de la falsa adoración. Va a ser la que manda. A Babilonia, la ramera, más adelante se le describe embriagada de la sangre de los santos y de los mártires. Esos mártires que murieron por Jesús como resultado de dar el testimonio, su testimonio por Cristo. Este derramamiento de sangre enlaza a la Babilonia del tiempo del fin con el cristianismo apóstata medieval, que estaba dirigido por ese sistema político-religioso de aquella época y que fue el responsable de la muerte de muchos, de millones de cristianos que permanecieron tratando de ser fieles al Evangelio. ¿Es posible que vuelva a ocurrir una persecución similar? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Por supuesto, Apocalipsis nos habla sobre que la bestia y este gran dragón irán en contra del pueblo de Dios para perseguirlos, para poder controlarlos, para poder también atacarlos, como hubo en los primeros siglos con los primeros cristianos. La iglesia primitiva fue perseguida físicamente, fue muerta, hubo muchos mártires, después en la Reforma también hubo mártires. Pero también va a ir acompañada de otra persecución un poco diferente, una persecución sí física que va a ocurrir, nos dice Apocalipsis, pero también va a haber una persecución más espiritual, donde en este momento las artimañas del enemigo, de Satanás, probablemente no son las mismas, no es la violencia, ¿no? Encontraremos en Tesalonicenses, donde se nos dice que en los últimos tiempos se va a predicar la paz, y dirán por todos lados paz, ¿no? Porque probablemente en un mundo tan lleno de tolerancia, ir hacia la violencia, atacar un grupo remanente, pues probablemente sí que va a ocurrir, pero no sea tan popular en un mundo donde se predica la tolerancia, sino que se va a atacar directamente, como hemos hablado en programas anteriores, a estos cuatro primeros mandamientos, que es sobre la adoración. Por tanto, sí que hay una persecución, pero para controlar y para marcar las acciones y los pensamientos de las personas. Entonces, va a haber ese tipo de dos persecuciones. Una persecución física en contra de los cristianos para poder, pues, perseguirles físicamente, encarcelarles, etcétera, probablemente haber mártires, pero también, pues, va a haber artimañas para poder engañarnos y que sin sentirnos perseguidos realmente estemos siendo atrapados por ese sistema que nos esté llevando a una falsa adoración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente digamos, bueno, yo no soy perseguido, ¿no? Como la Odisea, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo tengo todo. Pero probablemente estamos sufriendo la persecución más grave de todas las épocas, ¿no? Donde este sistema esté completamente hecho para llevarnos hacia la falsa adoración de nuestro Dios y alejarnos completamente de su voluntad. Y una persecución importante puede ser estar restringido a poder comprar, a poder... Recordamos que los que no reciben la marca de la bestia, pues no podrán hacer todas estas cosas. Y efectivamente, esta es una persecución, porque no podrás acceder a una vida de calidad como los demás. Apocalipsis nos presenta esa bestia escarlata. Me gustaría que hablaseis un poquito más sobre ella. Vemos en el versículo 9 del capítulo 17 que se nos hace un llamado de atención. Dice, esto requiere una mente que tenga sabiduría. Dice, las siete cabezas son siete montes, asiento de la mujer. También son siete reyes. Cinco han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, durará breve tiempo. Y la bestia que era y ya no es, es también el octavo. Y es de los siete y va a su destrucción. Los diez cuernos que viste son diez reyes, que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntos con la bestia. Y dice, esto tiene un mismo propósito, darán su poder y autoridad a la bestia. Entendemos a lo largo del conocimiento y del estudio bíblico que los cuernos realmente y las montañas representan los imperios, grandes imperios que pueden... que han estado a lo largo de toda la historia en contra del pueblo de Dios, ¿no? Y después vemos que los reyes también son reinos. Todas estas cosas, todo este entorno político que se ha formado para llevar a cabo este plan maldito de destrozar realmente el trabajo de Dios. Entendemos que es la misma acción, que todos estos imperios han sido sucesivos, pero son el medio por el cual Satanás ha podido hacer su obra de persecución y de rebeldía en contra de Dios. Así que hemos visto que los diez cuernos son diez reyes, una confederación política efímera que aparece justo antes del fin y que apoya a la ramera, o a ese falso sistema religioso. Una confederación política mundial que le hará la guerra al Cordero junto con el dragón y con el falso profeta. Esa batalla será el Armagedón, el conflicto final en el que Satanás y su confederación político-religiosa lucharán contra Cristo y su pueblo. Bien, pero es que más adelante los diez cuernos se vuelven contra la ramera. ¿Cómo podemos entender todos estos pasajes? Efectivamente, la Biblia nos relata que este mismo poder que estaba apoyando y que se dejaba cabalgar, ¿no?, por la bestia, por la ramera, pues de repente se da cuenta y desilusionado se vuelve en contra de ella porque entiende que realmente no tiene poder, que ha sido un falso poder, que mostró una falsa vía, y con ira y con desilusión realmente la ramera recibe el juicio completo. Justo los aliados se vuelven en su contra y también recibirá por parte del Señor las consecuencias de su rebeldía. Es triste, mirando todo este cuadro, recordamos que Cristo decía que un reino unido no se puede dividir en sí mismo. Si se divide, no existe unidad. Realmente los espíritus de demonios no pueden estar unidos. Y vemos una vez más confirmado que cuando no hay una base que parte del amor, cuando no hay una base que parte de la abnegación, del servicio, siempre habrá conflicto, división y surge y nace la maldad. Terminando ya, me gustaría, tendríamos muchas preguntas que hacer para aclarar, pero bueno, a pesar de que eso tenemos preguntas, me gustaría que hablaseis de esa promesa específica que se da aquí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Qué significa esa promesa para nosotros? Bueno, pues si quieren podemos leerlo y realmente podríamos ver cuál es el desenlace de todo de esta historia que hemos... El principio se ve lúgubre, ¿no? Se ve oscura y parece ser que no hay esperanza, que esto va a ser de una manera tan poderosa que va a llegar un momento donde no podremos resistirnos ante ella. Pero no es así, ¿no? No es así. Apocalipsis 17, 14 dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me llama mucho la atención este texto porque puede ser que se podía describir más esa victoria triunfante, ¿no? O cómo iba a vencer el Cordero. Pero simplemente es contundente la victoria del Cordero. Es contundente cómo se vence, es contundente por qué se vence, es contundente por qué se llega a esa victoria y cómo se llega a ella. Simplemente nos dice, pelearán contra el Cordero, contra Cristo, contra su pueblo, contra todo lo que nos propone el gobierno de Dios, pelearán contra eso. Pero Él los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, porque Él ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido al pecado. Porque desde la cruz que se dio a sí mismo, en sacrificio para nosotros, para expiarnos, para justificarnos, para interceder por nosotros, realmente Él logró vencer al enemigo. Él logró demostrar que Satanás no tenía razón, que Satanás realmente lo que está haciendo es engañar, como muy bien dijo Claudia, es engañar al pueblo. Y finalmente algún día se van a dar cuenta, y nos cuenta la Biblia que llegó un momento donde las personas que decidieron no aceptarles, las personas que decidieron ser rebeldes y decidieron pues casarse con ese sistema que los lleva hacia el mal, van a ver venir al Rey de Reyes, Señor de señores, en la segunda venida y van a querer que las piedras caigan sobre ellos, porque se demostrará que realmente el que tiene poder y el único que hay que darle gloria es Cristo Jesús. Entonces tendremos que preguntarnos en qué grupo queremos estar. Ese grupo que recibirá a su Señor, a su Dios, a su Mesías, viniendo en los cielos, que realmente conocerá a su pastor y a su maestro, o de ese grupo que querrá que las piedras caigan sobre él porque se ha demostrado lo que con ellos, con tanta rebeldía, durante tantos años, trataron de demostrar que no era verdad y estaban inmersos en un sistema completamente de adoración falsa. Lo más interesante que a mí, por ejemplo, me llegó al corazón, que cuando habla de la victoria final de Cristo, dice, pelearán contra el Cordero. No dice contra el Rey, contra el Creador, contra él. Pelearán contra el Cordero. Dice, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. A mí no me hace pensar más que en una imagen de cómo puedes pelear con un corderito, coger un cordero. La ternura que te inspira, la mansedumbre que tiene este animalito, ¿no? Pero me gusta que empieza así, Porque nuestro Señor ha sido acusado de que le falta el amor, de que es injusto, de que... Y vemos que es el amor personificado. Pelearán contra el Cordero. A través de su amor nosotros podemos estar salvos. Y por eso estarán crujiendo los dientes, porque han perdido esta oportunidad. Se han dejado llevar por todo tipo de ideas falsas, de cosas que estaban acariciando el oído, de enseñanzas que no tenían ningún fondo realmente. La base de la salvación, la base de todo lo que se nos está ofreciendo. El cielo tiene la base puesta en el amor. Entonces, el Cordero representa realmente el carácter del Padre y realmente estaremos felices para siempre con Él. ¿Y cuál es el consejo entonces que nos da Cristo en estos momentos al leer todo esto? Jesús en Mateo, cuando está contando también a sus discípulos cuáles son los acontecimientos finales, uh-huh. Al final de estos acontecimientos, de lo que termina de relatar, les da un consejo y dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este texto lo encontramos en Mateo 24, 42 y 40, al 44. Tenemos que estar esperando y sobre todo no postergar nuestra decisión de dar nuestra vida a Cristo, porque muchos de nuestros amigos dirán: bueno, ya esperaré, esto es futuro. No. Hay que estar, en este momento hay que tomar la decisión de entregar nuestra vida a Cristo y empezar a gozar de esa eternidad desde hoy, de empezar a gozar de este Cordero que nos ama, que ha dado su vida en la cruz por nosotros, porque el Hijo del Hombre viene y puede ser que cuando llegue no estemos preparados. Por eso hay que prepararnos, hay que aceptarle, hay que darle nuestro corazón. Según revela Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, hay muchas personas temerosas de Dios en Babilonia, a quienes Dios llama pueblo mío. Es por eso que debemos ser muy respetuosos y muy cuidadosos a la hora de presentar el mensaje de Apocalipsis. La salvación es por fe, mediante una relación personal con Cristo. Muchos que no disponen de la luz completa serán salvos, y muchos que tenían toda la luz, pero no han tenido una relación real y transformadora con Cristo, tristemente se perderán. Ojalá, querido amigo, no sea este nuestro caso. Vamos ya con el resumen del tema de hoy. Existirá una gran alianza mundial de instituciones religiosas que se unirán en contra de Dios y de su pueblo fiel. Esta alianza recibe muchos nombres: Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad y la mujer sentada sobre la bestia. Habrá una gran alianza mundial de poderes seculares, políticos y militares. Esta alianza también recibe muchos nombres en Apocalipsis: reyes, bestia, cabezas, montes, cuernos, etc. Aquellos que permanecen fieles a Dios en el tiempo del fin también tienen varios nombres: los sellados, los 144.000, el remanente, etc. La Biblia nos avisa de lo que vendrá en el futuro. No debemos tener miedo, pero sí debemos estar preparados. Y la única manera de estarlo es vivir cada día de la mano de Cristo, estudiar su palabra, tener una vida de oración sincera, contemplar el carácter de Jesús y permitir que el Espíritu Santo nos transforme poco a poco. Vivir en armonía con el cielo y aprender a confiar en Dios aquí y ahora es la única forma de poder depender realmente de Dios y mantenernos fieles a Él en ese momento cuando lleguen las pruebas. Tenemos que ya despedirnos, queridos amigos. Os esperamos. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre, recordaros que si deseáis estudiar la palabra de Dios mucho más a fondo con nosotros, o queréis recibir incluso una Biblia de regalo o el libro El Conflicto de los Siglos, pues solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os la haremos llegar con mucho gusto. Nos vamos ya, nos encontramos en el próximo Punto de Encuentro con la Biblia. ¡Hasta pronto! Antes de la caída de Babilonia, una voz del cielo insta al pueblo de Dios que aún está en Babilonia. ¡Salid de ella, pueblo mío! Hay muchos adoradores de Dios que todavía están en Babilonia por distintas razones. Por ellos, Dios utiliza a su iglesia del tiempo del fin para llamar a estas personas a salir de ese sistema religioso apóstata y a no participar de sus pecados. Deben salir de él para escapar de su destino. Dios no quiere que nadie perezca. Apocalipsis muestra que muchas personas temerosas de Dios que están en Babilonia responderán al llamado. Por lo tanto, reflexionemos en la tremenda responsabilidad que recae sobre nosotros como remanente de Dios. Este mensaje debe ser dado. Pero aunque debemos darlo, hemos de ser cuidadosos de no embestir, abrumar ni condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. En las diferentes denominaciones hay muchos cristianos concienzudos que andan en la luz que conocen, y Dios obrará en su favor. Por el contrario, quienes han tenido grandes privilegios y oportunidades y han dejado de aprovechar sus oportunidades físicas, mentales y morales, se encuentran en mayor peligro y en mayor condenación ante Dios que quienes están equivocados respecto a puntos doctrinales, pero que, sin embargo, tratan de vivir para beneficiar a los demás. Hace casi 2 milenios, el apóstol Juan estaba exiliado en una islita rocosa del mar Egeo. Lo que Juan contempló en visión lo registró fielmente en un pergamino que tituló La Revelación de Jesucristo. Te invito, querido amigo, a descubrir por ti mismo lo que debes escuchar, a prestar atención mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.